5:15 de la tarde, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Urique. Dos temas principales sobre la mesa en la jornada de hoy. Vamos a hablar de las inundaciones que sufría nuestra localidad en la jornada de ayer. Muchos oyentes ya nos han demandado este tema a través de las redes sociales y a través de nuestro correo, incluso con fotografía. Pero no podemos eludir un compromiso que teníamos también adquirido. Evidentemente la actualidad también manda y hoy vamos a comenzar la tertulia hablando de los resultados electorales de las autonómicas que se celebraban en la jornada de ayer. El Partido Socialista gana las elecciones de Andalucía, igualando en número de escaños a las de 2012 con 47. Es sin duda el titular del día de hoy en lo que se refiere a la jornada después del día de las elecciones. Hoy vamos a hablar de este tema y de muchos más con Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola. Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo dicho, varios temas sobre la mesa. Invitamos a los oyentes que así lo deseen a opinar de lo que aquí vamos a tratar y, por supuesto, de aportar temas de debate a esta mesa. Como decimos, 47 es el número de escaños con los que el Partido Socialista, en minoría, gana las elecciones autonómicas 2015. Estrepitoso fracaso del Partido Popular, que pierde un tercio de sus diputados. Los populares pasan de 50, la lista más votada en los últimos comicios, a 37 escaños y hay que, bueno, pues tener en cuenta también la irrupción con fuerza de Podemos, que ha conseguido 15 escaños, y de Ciudadanos con un total de 9 escaños. Izquierda Unida también pierde en estas elecciones un total de 7 diputados en estos comicios, quedándose con 5 bancos en el Parlamento, y el Partido Andalucista y UPyD, que una vez más se quedan fuera del arco parlamentario al no conseguir representación. La participación en estos comicios ha sido del 63,94%, 3,6 puntos más que los últimos comicios autonómicos de 2012. En resumen, Partido Socialista, 1.400.000, más de 1.400.000 votos, el 35,43%, igual al número de escaños. Partido Popular, poco más de 1.000.000 de votos, 26,76%, de 50 escaños pasa a 33, Podemos, 590.000 votos, 14%, con 15 escaños, Ciudadanos, 368.988, el 9,28, con un total de 9 escaños, Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, 273.927, el 6,89, se queda con 5 escaños, UPyD, que no consigue escaños, con 1,93% de los votos, y el Partido Andalucista, que también se queda fuera del Parlamento una vez más, con el 1,53% de los votos. ¿Qué análisis hacéis, titulares, de los resultados de los comicios de la jornada de ayer, Manolo? Hombre, yo, para empezar, hacer referencia a lo que siempre solemos hablar de las encuestas. Esto no es una encuesta, esto es la realidad. Y la realidad, pues, nos ha dicho pues que las encuestas no estaban en al 100%. No eran fiables, ¿no? No eran fiables. Hombre, alguien me puede decir, hombre, sí, pero se decía que el PSOE iba a ganar y que no iba a obtener la mayoría. Sí que es cierto, pero yo creo que de todas las encuestas que había, nadie esperaba de que mantuviese, aunque en votos y en porcentaje ha bajado, pero mantiene los diputados, bueno, los parlamentarios que tenía. Lo que se ha bailado en cuanto a las encuestas ha sido Partido Socialista y Podemos, que Podemos esperaba más votos por parte. Se esperaba más y de Ciudadanos también se esperaba mucho más. En algunas encuestas daban el doble de lo que realmente ha conseguido. Con lo cual, de Izquierda Unida, en las últimas también nos daban, es decir, más o menos el porcentaje ese. Yo la verdad estoy un poco sorprendido porque entiendo yo de que hemos hecho una campaña bastante buena y demás, pero al final, por lo visto, la gente pues no ha llegado o no hemos sido capaces de transmitírselo. También de todo esto, pues hago como conclusión, pues que el bipartidismo que tanto se ha estado hablando, pues puede entenderse que está herido, pero no está muerto, ni mucho menos, puesto que aún hay tanto el PSOE que se mantiene como el PP, pues mantiene una gran cantidad de parlamentarios. Y de esto también, pues que la irrupción de esos dos grandes partidos, con los diputados, tanto Podemos como Ciudadanos, nos indican de que la estrategia del capital, la estrategia de los medios de comunicación, pues les ha funcionado bastante bien. Jorge, mismo número de escaños para el Partido Socialista, pero un parlamento que ahora tiene más colores, ¿no? Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que está diciendo Manuel. O sea, yo creo que después de esta campaña se le debería de pedir a los medios un poco más de seriedad a la hora de emitir tantos juicios de valor, porque yo estoy convencido que condiciona. O sea, cuando tú bombardeas continuamente con una serie de datos que resulta que no son reales, porque se demuestra que no son reales, ¿no? En muchos de ellos. O sea, las cosas se pueden simplificar más o menos. Ahora todo el mundo sabía de qué iba esto, o todo el mundo entendía cómo son las cosas, pero la realidad es que se han estado dando muchos palos de ciego y se ha estado un poco intentando llevar al ciudadano a no sé qué derroteros, ¿no? Al final el ciudadano ha decidido, ha votado, como habíamos dicho el lunes pasado, ya no íbamos a hablar más de encuestas, sino de datos reales, y me imagino que esos datos reales los cogerán todos en lo que se avecina, ¿no? Y no en la serie televisiva precisamente, sino en lo que se avecina dentro de dos meses, porque algunos tendrán que revisar muy mucho su... Algunos no me refiero a partidos políticos, sino esos medios de información con los que yo estoy un poco más molesto, ¿no? Deberán de revisar muy mucho, digo yo, cómo se traslada esa opinión. Y, hombre, sobre todo no jugar a favor de ningún contrincante. Vamos a procurar darle a todo el mundo un poquito de cancha, ¿no? Y aparte de eso, indudablemente, yo creo que el que PSOE haya sido capaz de mantener el mismo número de escaños, no se lo creía ni el propio PSOE, así de claro. Las encuestas más favorables siempre daban que se perdían 2-3. Yo creo que Susana Díaz ha marcado una impronta, a mí me lo parece. Yo no la conocía personalmente, cuando me refiero a personalmente me refiero a hablar con ella, y cuando tuvimos la suerte que viniese a Ubrica a inaugurar nuestra sede, pudimos echar un rato, ¿no?, comentándoles cuestiones que nos preocupaban de Ubrique, y me dio una sensación de que era diferente, de que era un enganche diferente. Yo creo que eso ha servido también, ha servido para poder mantener ese resultado electoral. Y la irrupción de Podemos y la irrupción de Ciudadanos es una incógnita, porque hasta ahora lo que se ha hecho es predicar mucho en el desierto. Eso, yo quiero ver ahora la política, si tanto que se ha preconizado que había que acabar con el bipartidismo, había que acabar con las mayorías, ahí estamos en el tiempo del debate, en el tiempo del diálogo, en el tiempo del acuerdo, lo vamos a ver los próximos meses si estamos en ese tiempo, o era todo un eslogan de campaña y dentro de cuatro meses estamos otra vez haciendo elecciones autonómicas, ¿no? O sea, yo estoy o quiero confiar en que de verdad empiece un tiempo nuevo y que se llegue a eso, ¿no? A la política de los acuerdos, a la política de los compromisos, y que saquemos entre todos un poquito esta comunidad nuestra hacia adelante. Antonio, ¿qué valoración haces de los resultados de las elecciones? Bueno, pues yo lo resumiría en dos palabras, o en tres o cuatro. Enhorabuena a todos los andaluces. Enhorabuena porque gracias a los resultados de las votaciones ha salido, en fin, que hay que felicitarlo al PSOE, ha salido un partido político que va a gobernar, aunque sea en minoría, pero yo creo que tiene suficiente apoyo para poder gobernar en minoría, pero es que además ha permitido estas elecciones adelantadas que entre Xavier Nueva, como puede ser Podemos y Ciudadanos, con la cosa de que no pueden gobernar, es decir, con la cosa de que van a estar un poco como apoyo puntual de ciertas cosas que vayan en su programa, van a dar aire fresco, según han dicho ellos, van a abrir ventanas, cosa que no pudo hacer en todo lo que quería Izquierda Unida, porque lo echaron antes, entra aire fresco, pero tienen experiencia, por lo menos por los conocimientos que yo tengo, no tienen experiencia de gobernar, y entonces pues me parece muy bien que estén aprendiendo durante cuatro años, y de todas maneras interviniendo, para eso le han dado confianza a los ciudadanos, y de esta forma pues yo lo he dicho varias veces aquí en Radio Ubrique, en este mismo programa, que yo era partidario de que nunca haya mayoría absoluta de ningún partido, pero que además cuanto más intervengan dentro de la política, pues mejor, hay mayor diversidad y mayor control. Y en este caso, por ejemplo, yo he puesto siempre como cuando gobernaba Izquierda Unida en la localidad de Orce, en Granada, con mayoría absoluta, el alcalde dio participación a todos los partidos. Claro, eso quizás es muy complejo a nivel andaluz, a nivel de autonomía, pero indirectamente, con la decisión de adelantar las elecciones, y sin querer, porque yo creo que ha sido sin querer, Susana Díaz ha permitido que cinco partidos estén en las líderes del Parlamento, con, en fin, ella va a poder gobernar, pero con un mayor control, una mayor transparencia y con ventanas abiertas y entrando aire fresco. Pepe, el Partido Andalucista que vuelve unos comicios más a quedarse fuera del arco parlamentario, ¿no? ¿Qué valoración habéis hecho del Partido Andalucista? Bueno, yo en principio mi felicitación al Partido Socialista por el éxito que ha tenido y espero que ahora ese éxito no se convierta en un éxito agridulce, no por culpa del PSOE, sino por culpa de otros partidos que son los que tienen ahora que facilitar la gobernabilidad en Andalucía y sobre todo por Andalucía, no por tampoco por ningún partido, sino por los andaluces y por el bien de los andaluces y de las andaluzas. En cuanto al... Bueno, por otra parte, dejar claro que es evidente que el Partido Popular ha tenido un bacatazo. Los andaluces lo han castigado, han castigado de indirectamente las políticas de Rajoy, y eso es evidente, más que evidente. Y bueno, en cuanto al Partido Andalucista, puede decir que sí, efectivamente, pues los andaluces han querido una vez más que nos quedemos fuera del Parlamento. Y bueno, nosotros teníamos la ilusión de que Antonio Jesús Ruiz llegara a ser parlamentario, no ha podido ser. En Ubrique, sí, todo el mundo, en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, que es donde se apostaba por el candidato, se fueran tenido los mismos resultados que en Ubrique, pues Antonio Jesús estaría hoy también en el Parlamento como, uh-huh, como parlamentario. Los resultados de Ubrique para el Partido Andalucista pues eran más o menos en torno a lo que nos esperábamos, ¿no? Con ese porcentaje, si fuera así, a nivel de la provincia, de todas las poblaciones o las más importantes, fuéramos estado con toda seguridad, ¿no? Pero bueno, es lo que han querido los andaluces y nada, pues ahora a seguir luchando y a seguir por en el tema de las municipales, lógicamente. No contamos con representación del Partido Popular, aunque siempre está invitado a esta mesa, así que nos gustaría, por supuesto, ya como lo debe conocer, su opinión. Pero ¿qué valoración hacéis de las valoraciones, valga la redundancia, que los candidatos a la presidencia hacían tras el resultado electoral? Tanto Izquierda Unida como el Partido Andalucista. Por lo que me toca, se achacaba a que no se ha sabido explicar, o mejor dicho, que los votantes han castigado a Izquierda Unida por el pacto en la Junta. Yo no soy tan... Hombre, todas las cosas tienen su lógica y esa puede que entre dentro de esa lógica. Pero yo estoy seguro que si Izquierda Unida no hubiese entrado a gobernar en la Junta de Andalucía, posiblemente los resultados fueran los mismos y posiblemente nos fueran a sacar precisamente la falta de valor o la falta de valentía a la hora de no entrar. Es decir, que por un lado o por otro nos fueran dados. Nosotros, obviamente, pensándolo fríamente y partidistamente, nos fuera resultado mucho más sencillo estar en la oposición y criticar pues lo que se nos hubiera venido en gana. Pero entendíamos de que si entrábamos a gobernar, pues a pesar del desgaste ese político, porque obviamente el que gobierna siempre tiene un desgaste, pues podíamos ayudar a muchas familias que lo estaban pasando mal y ante esas dos dicotomías de nuestro ombligo o el sufrimiento de las personas, pues estamos por intentar mitigar ese sufrimiento. Al parecer, pues los andaluces no lo han entendido o han entendido que hay otras formaciones que lo pueden hacer o que desean hacer lo mejor que nosotros. La valoración de la candidata a la presidencia, Susana Díaz, también, bueno, pues tiene muchos matices, ¿no? Yo, de todo lo que se ha dicho, porque el problema es este, que yo muchas veces, y mira que somos los que estamos todo el día en esto, ¿no? Ya llega uno a cansarse de tanto. O sea, se quiere saber lo que va a pasar antes de que pase, y cuando pasa todo el mundo sabía lo que iba a pasar, aunque estuviera diciendo durante mucho tiempo todo lo contrario de lo que ha dicho en ese momento, ¿no? Yo creo que Susana Díaz, y casi es una valoración mía de todo el conjunto, yo creo que ella ha apostado muy fuerte, sabía el riesgo que corría, porque ahora todo el mundo podrá decir que estaba controlado, que se sabían los márgenes, que tú sabes lo que juega todo el mundo, ¿no? A mí me parece que no. Yo, que formo parte de esta organización, sabíamos el riesgo que había, sabemos lo que hemos tenido que poner en el asador, y digo por la parte que nos toca aquí en Ubrique, y yo sé, por ende, en los demás territorios. sabíamos que a lo mejor lo mismo que está diciendo Manolo, a lo mejor los ciudadanos no iban a entender que se adelantaran las elecciones por los criterios que fuese. O sea, se ha jugado a caballo ganador y por suerte ha salido bien. A ver, por suerte, todo no es suerte, ¿no? Me imagino que también habría datos y habría... Pero que se tenga muy claro que esto no sale porque sí, ni porque nadie lo tenga perfectamente estructurado ni preparado, sino se ha trabajado, ha salido bien y los ciudadanos han dado su confianza. Punto. A partir de ahí, todo lo que nos queda por ver, yo quiero verlo. O sea, todo lo que nos queda por ver, quiero verlo. No dudo en que Susana Díaz va a poner... o sea, yo creo que tenía muy claro que ella, teniendo una mayoría suficiente, no iba a hacer un pacto de gobierno con nadie. Gobernar en minoría no es tan complicado si se quiere llegar a acuerdos. Y además estamos en un tiempo en el que nos hemos hartado de escuchar durante la campaña electoral que se acabó las mayorías absolutas, que se acabó el imponer las decisiones, que queremos todo el mundo, queremos que haya diálogo, que haya acuerdo, que haya transparencia, que... Bien, ahí está. Ahí está el tapete para jugar esas cartas, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que Susana Díaz, creo que desde hoy mismo ya está contactando con los diferentes responsables de las formaciones que tienen representación parlamentaria para empezar a hablar de cómo va a ir esto, ¿no? Yo tengo esperanza, yo me quiero creer de verdad que hay otras maneras de hacer política. No podemos estar todo el día nada más que lamentándonos de lo que aquel se llevó, de lo que hizo el chorizo tal y de lo que hizo el sinvergüenza tal. Eso que lo juzguen a todos, o sea, que eso que la justicia lo lleve a donde los tenga que llevar. Yo me quiero creer que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo en el que de verdad hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y tengo mi confianza en la candidata de mi partido. Pepe, tras los resultados electorales, cada candidato hizo su aparición pública y, bueno, pues hizo un balance de los resultados de esos comicios. ¿Qué tienes tú que decir de lo que tu candidato dijo? Pues no, mi candidato dijo pues simplemente lo que tenía que decir. Yo lo vi muy correcto y que él respetaba lógicamente la decisión del pueblo y que nada, pues y a seguir luchando. O sea que no dijo ninguna otra cosa que desencajara y fuera, digamos, en otro sentido y en otra y nada que reprocharle, por supuesto. A mí una cosa, perdona, Antonio, no, es que lo que se está diciendo, a mí una cosa que sí me ha gustado, ¿no? De haber oído las intervenciones de todos los diferentes. No sé si recordáis que siempre en otras elecciones, ya inmediatamente después de las elecciones, ya estaba el que era amigo, el que era enemigo, el que parecía que tenía que tirar hacia un lado, el que parecía que tenía... Y se empezaba otro debate inmediatamente después de terminar el debate. Yo creo que está todo el mundo expectante. Además, y los que más expectantes deberíamos de ser los ciudadanos, de verdad. O sea, yo quiero empezar a ver, a escuchar soluciones para esta tierra nuestra, pero por parte de todos. Por parte de todos. Yo quiero ver que todo el mundo aporte a esta película. Y así a lo mejor empezaremos a creernos que lo que estaba diciendo Antonio, que la savia nueva que llega viene con ganas de aportar cosas nuevas, porque para hacer lo que se hacía antes, mejor podíamos quedarnos como estábamos, ¿no? Yo, perdón. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que ha dicho cada uno, me parece bien. Primero lo que ha dicho Manolo, respecto al abrazo del oso que le ha dado el PSOE cuando estaba gobernando, y que es una de las posibles causas de que Izquierda Unida ha pegado este batacazo que ha pegado. Yo, de las intervenciones que he visto en televisión, campaña y demás, la del señor Maillo, Antonio Maillo, creo que sí, ¿no? Es la que más me ha gustado. A mí me ha parecido el más honesto hablando, el menos prepotente, el más sencillo. Yo no soy de Izquierda Unida, es un partido, pero a mí la verdad me gustaba mucho esa candidatura. Pasa que ahora tendrá que preguntarse ellos por qué no han salido. Porque hay 15 escaños de Podemos que teóricamente vienen del PSOE y sobre todo de Izquierda Unida, más 5 de Izquierda Unida, son 20 escaños que hay ahí jugando. Todos no van a venir para la Izquierda Unida, pero de ahí a quedarse en 5, yo creo que ahora Izquierda Unida tendrá que pensar si la unión con el PSOE le pasó como con el PEA cuando se unió al PSOE, que fue el abrazo del oso y lo ahogaron y se perdieron. Aquí no se va a perder Izquierda Unida porque tienen un apoyo bastante firme. Eso por una parte respecto a Izquierda Unida. Respecto al Partido Andalucista, realmente como tiene pocos medios para poder llegar a todos los andaluces, pues lo he visto poco, pero lo poco que yo veo con vista ya a las municipales es que le puede pasar lo que le ha pasado al PP. El PP, en mi opinión, uno de sus grandes fallos ha sido a jugar al y tú más. Es decir, cuando un partido, en vez de poner en valor lo que ha hecho y sus proyectos, se pone a Litumás, se le va el tiempo y no hace lo que debía hacer, que es promocionarse. Yo creo que en ese aspecto Susana Díaz tampoco hizo mucho. No dijo lo que había hecho en este año y medio, o medio año, no sé cuánto tiempo llevaba, sino simplemente se dedicó a dar besos, abrazos y decía esto y lo otro, y un poquito de Litumás. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el PP ha pegado un batacazo por la prepotencia y la soberbia que ha manifestado, sobre todo cuando han venido ministros de Madrid a decir cosas que realmente no han explicado el por qué tienen ahogado a todo el mundo. Si lo hubieran explicado, pues muy bien. Y respecto a Susana, vamos a ir ahora con el PSOE. En mi opinión, y según lo que yo he escuchado, es una opinión que es personal, muy personal, porque adelantó las elecciones. Y ya lo dijo aquí Jorge, porque decía que, por supuesto, por interés de partido, no por interés de los ubriqueños. Interés de partido porque eso permitía mejorar la situación de los andaluces. Es decir, que si ganando el PSOE, según esa teoría, se ganaba el bienestar de los andaluces. Pues bien, era por el bien del partido, no de los andaluces. Primero, tenía miedo de que la economía, en mi opinión, tenía miedo de que la economía que estaba ya mejorando a nivel nacional fuera a seguir aumentando y el PP, aunque perdiera, no perdiera por tanta diferencia. Ahora era el momento, antes de que siguiera, darle un palito al PP, que lo ha conseguido. Por otra parte, Podemos, a nivel nacional, también estaba subiendo. Vamos a cortarlo, que todavía Iglesias no está demasiado bien conocido, aunque ha tenido el éxito en las europeas, y darle otro palito para que no siga subiendo. Por Izquierda Unida, el abrazo del oso. Me aprueba los presupuestos de este año, tengo ya garantía económica para trabajar, y le pego dos patas a la Izquierda Unida que se vaya, y que ahora que se justifica ante los suyos. Y de este modo, y también por otra parte, parar lo de la corrupción. La corrupción cada día es una bola que cada vez va aumentando más. Ella era consejera de presidencia cuando estaba la corrupción en los últimos años y sus padrinos la pusieron a ella a dedo. Y era antes que esto vaya más, a cortarlo y que salga lo que salga. Aunque pierda voto, mira, le ha salido bien la jugada. Así que enhorabuena porque la jugada le ha salido muy bien. Bueno, vamos a, si os parece... No, sí, hombre, quiero decir algo porque claro, no, quiero decir otra cosa. Es que... La película que ha contado Antonio no es así, vamos. Es mi película, así que no quiero yo decir que sea la película. Es como yo lo veo. Indudablemente. Sí, claro. O sea, yo aquí el querer... Yo estoy... Yo creo que le entendí a Manolo decirlo. Yo no me creo en absoluto que la bajada de votos del partido de Izquierda Unida sea porque haya hecho un pacto de gobierno. Eso no es así. Eso no es así. No, los ciudadanos han entendido, han dejado de entender. Si me apura... a mí no me gustaron las maneras en las que se rompió el pacto de gobierno y pensaba que perjudicaba más al PSOE que a Izquierda Unida, o sea, porque las maneras no fueron las más, o por lo menos en los tiempos no fueron los más oportunos. Que tenían que romper el pacto lo sabían las dos formaciones, porque ninguna formación que tenga un pacto de gobierno llega al último año electoral gobernando juntas. Eso está más que escrito y no hay más que buscarlo en las hemerotecas. Entonces yo no creo que eso sea por ahí. Cuando yo digo, vamos a diferenciar, no creo que sea... Susana Díaz no adelanta las elecciones por un interés de partido. Es que has dicho así, interés de partido, parece como si el partido tuviera que... No, cuando tú estás gobernando, tú buscas los mejores momentos. Igual que Mariano Rajoy, si ve que la cosa se le tuerce, no va a esperar a noviembre a las elecciones y las va a adelantar, las vamos a hacer en agosto. Y a lo mejor agosto nunca les ha gustado nunca a los políticos para hacer elecciones. Ese es el juego de la política, no es una. El juego de la política es el arte incluso hasta de intuir que va a venir. Puedo estar de acuerdo contigo, si todas esas cosas que tú has dicho las ha pensado Susana Díaz así y le han salido bien, joder, esta tiene que apostar por ella, porque entonces es que es una monstrua. O sea, si es capaz de hilar tan fino en tantas cosas, está bien. Pero vamos, yo me sigo quedando con la parte importante. La parte importante es que yo creo que esta mujer, hasta ahora, cuando es responsable de las cosas, lo que está diciendo lo está cumpliendo y por lo que está apostando es por lo que parece ser que todos decimos todos los días, que queremos más transparencia, cero corrupción, más participación. Es decir, si se está apostando por eso, y yo creo que ya lo está apostando, entonces bienvenida sea Susana Díaz y bienvenidos sean los partidos que quieran participar de esa manera de hacer política. Que ya te digo, que hasta ahora... Ciudadanos y Podemos no han sido nada más que eslogan político y a partir de ahora no les va a quedar más remedio que tener que retratarse. Ya hay que ponerle nombres a las cosas, hay que levantar la manita para votar a favor o para votar en contra, y eso a lo mejor, eso es algo que, por ejemplo, Izquierda Unida o Partido Andalucista o Partido Popular, pues no tienen que aprenderlo, saben hacerlo. O sea, saben hacerlo, me refiero que están acostumbrados a participar de esas cosas, ¿no? Y todavía los partidos nuevos son una incógnita. Esa es mi duda. Porque cuando yo le veo tip de prepotencia a alguien que todavía no tiene nada, porque todavía si tú eres el que mandas con, o tú eres el que más has ganado con de sobrado, todavía puede ser hasta prepotente, pero el que todavía no ha ganado nada, que sea prepotente, o sea, los tics de prepotencia que les sale de vez en cuando a los líderes de Podemos, son muy preocupantes, porque tú dices, bueno, y esto que todavía no han cogido el porro, el día que cojan el porro, a ver si el tic se convierte en otra cosa, ¿no? Eso es lo que me tiene preocupado en este tipo de historias. Vamos a analizar, si os parece, las cifras de votos en Ubrique en cuanto a las distintas formaciones, pero te pido brevedad porque tenemos poco tiempo. Dos cositas. Para empezar, Bordel, porque no lo hemos comentado, del tema de la ley DON. La ley DON, pues, a pesar de que hay cinco formaciones en el Parlamento, vuelve a perjudicar bastante a los partidos políticos que se presentan y, fundamentalmente, a evitar de que una persona, un voto, mi voto, valga lo mismo que el que haya podido ejercer Jorge, por ejemplo. Un diputado, un parlamentario del PSOE, son 30.000 votos lo que ha supuesto. A Izquierda Unida nos ha supuesto 50.000. Y al Partido Andalucista, con 60.000, no ha conseguido ninguno. Me parece eso de una injusticia tremenda. Si realmente se hubiese tomado la proporción o la circunscripción única de Andalucía, pues los resultados fueran sido PSOE 38, PP 30, Podemos 16, Ciudadanos 11, Izquierda Unida 8, UPyD 2 y el Partido Andalucista 2. Incluso hubiese habido dos parlamentarios más de otras formaciones. Me parece que eso es, si queremos más democracia y queremos hacer participar más a las personas en la política, pues una cosa que deberíamos de hacer entre todos, fomentar algo o de alguna manera esto. Y esto por un lado, y después también me gustaría comentar el tema de la situación como se queda ahora mismo. Obviamente el PSOE no creo que tenga problemas, al menos este año, en gobernar, puesto que tiene unos presupuestos aprobados y tiene una mayoría amplia, digamos, para poder ejercer la presidencia de la Junta de Andalucía. La incógnita va a resultar a final de año, cuando haya que aprobar unos presupuestos, y tampoco será tanta incógnita, puesto que también se sabía de que tanto Podemos como Ciudadanos, después de la campaña que han estado haciendo, tampoco iban a prestar ningún apoyo, al menos ahora. En noviembre, cuando ya se haya hecho las elecciones generales, pues ya veremos de qué pie coge a cada uno. En Ubrique, las diferentes mesas electorales recogían un total de 3.734 votos para el Partido Socialista. El Partido Popular conseguía 2.540 votos. Podemos, 982. Ciudadanos, 806. Partido Andalucista, 531. Izquierda Unida Los Verdes, 433, y UPyD, 167. Si comparamos estas cifras con las de los últimos comicios autonómicos, el Partido Popular era la fuerza más votada en Ubrique, con un total de 3.874, solamente diferenciados por el Partido Socialista por 282 votos. El Partido Socialista en estos comicios ha ganado 142 votos más. Recordemos, 3.734, ha ganado 142 votos con respecto a los comicios del pasado año, de las pasadas elecciones de 2012. Sin embargo, el Partido Popular ha perdido 1.334 votos en nuestra localidad, de ser la fuerza más votada en 2012 a perder un total de 1.334 votos en estos últimos comicios. El Partido Andalucista, pues prácticamente ha perdido unos 400 votos con respecto a los últimos comicios autonómicos. Izquierda Unida, prácticamente la mitad, de 897 a 433. Son datos que se pueden extrapolar perfectamente al panorama autonómico, ¿no? Pero es muy significativo aquí que el Partido Socialista siempre ha mantenido prácticamente el mismo número de votantes. La única diferencia fue de 142 votos que perdía o que ha ganado este año con respecto a los últimos comicios autonómicos. Ha sido la fuerza más votada en Ubrique, y cabe destacar también los 1.334 votos que ha perdido el Partido Popular en estos comicios, ¿no? Cifras para valorar también y para tener en cuenta, ¿no? Sí. A mí me llama la atención A mí me llama la atención precisamente porque dos partidos, como son Podemos y Ciudadanos, que yo estaba preguntando antes, aquí ni siquiera, por lo menos que yo sepa, ¿no? Y por lo visto los demás tampoco lo saben, que haya una estructura básica de partido aquí en Ubrique local. Entonces, claro, el problema se plantea que de aquí a dos meses que faltan para las próximas elecciones, yo no sé, yo es que realmente la fecha no la sé, pero para constituir un partido... con 800 votos yo creo que pueden tener un concejal, ¿no? Con 800... Sí, no, pero me refiero para... Con 800 seguro tiene. Pero para presentarse, por ejemplo, a una elección municipal, claro, primero hay que constituir una base local, digo yo, ¿no? No, pero vamos, no, lo que tiene... ¿Cómo funciona eso? Presentar una lista. Presentar una lista. Como si... un responsable, un primer cabeza de lista, claro, un segundo, tercero, en fin, que eso no es... La lista te la pueden hacer desde Madrid, llamando a gente por teléfono, a ver si me entiende, pero después es que esa es la diferencia, ¿no? Porque sí, tú aquí estás votando, cura, aquí no hay, claro, pero tú aquí estás votando, yo me imagino que la gente que ha votado a Podemos y ha votado a Ciudadanos, sin querer faltarles al respeto a nadie, no creo que hayan votado a los candidatos de Podemos y de Ciudadanos, han votado a la formación. En las municipales hay que poner una cara y que la identifique todo el mundo, ¿no? Eso es bastante más complicado. Digo, por eso esos resultados... esos resultados, ¿no? Yo no me los creo en unas municipales porque no creo que nadie... No es extrapolable. Primero porque Ubrique somos los que somos. Aquí y no sé quién puede encabezar. Bueno, tú a lo mejor no... A mí me habían dicho que tú ibas a encabezar Ciudadanos, pero... Yo me estoy acordando... Puedo tirar partido si quieres. Me estoy acordando ahora... Cada vez que hay elecciones siempre me asignan una vez al PA, otra al PT, otra vez al Ciudadanos. Pero esta vez Ciudadanos, esa tiene más... Ven, como tú estás representando aquí a los ciudadanos, pues, verdad, claro. Me va a poner los tiros. Me estoy acordando de aquella parodia, ¿no? De un humorista que no recuerdo ahora el nombre, que decía: viene una ola, no viene una ola. Y evidentemente en las elecciones pasadas, en las municipales, vino una ola que ya ha pasado. Era la ola del PP. La marea azul, ¿no? Sí, una marea o una ola, en fin, es igual, ¿no? Más o menos, en sentido metafórico lo estoy comentando, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero esa marea o esa ola ya ha pasado, ¿eh? Y claro, en la otra ocasión, hombre, pues a algunos nos cogió por encima, ¿no? Esa ola, ¿no? Pero uh-huh, esta que ha venido ahora, que es otra nueva ola, distinta a la de Podemos y la de Ciudadanos, porque es lo que se está comentando, que no tiene sentido. Yo no, bueno, y no es por criticar ni mucho menos, que no quiero entrar en ese terreno, ¿no? Que cada uno puede votar, es libre de votar quien uh-huh quiera. Pero es un poquillo raro que la gente vote a formaciones que no se conocen, que no tienen programa. Lo que sí es cierto, a tenor de estas cifras que he dado, es que el único partido que se mantiene o que tiene un electorado fiel en Ubrique es el Partido Socialista, ¿no? Porque solamente ha variado en tres años 142 votos aproximadamente. Lo cierto es que las demás formaciones han perdido votos estrepitosamente, a excepción del PSOE. ¿Tiene un electorado el PSOE fiel en Ubrique? Bueno, si por electorado fiel, lo que se llama tan manidamente el suelo electoral de los partidos, ¿no? Pero eso cambia cuando los ciudadanos quieren que cambie. Pues yo me acuerdo a nivel nacional cuando decían, no, el suelo del PSOE eran 10 millones, después se quedó en 7 y algunos están agarrados para que el suelo no siga bajando para abajo, y como siga bajando para abajo, ¿a dónde llegamos, no? Hombre, en Ubrique sí es verdad que tú miras a lo largo de todo el periodo democrático, o sea, desde que empezamos a gobernar en el 83, y más o menos ha habido una base siempre de un votante fiel. Es verdad que en estos 30 años muchos de esos votantes han dejado de estar y se habrán incorporado votantes nuevos, o sea que no es que son los mismos, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros hemos sido capaces de mantener ese electorado más o menos fiel con sus altibajos, que también hay que verlo, o sea que aquí de pronto te encuentras saltos a 4.800 y después vas a 3.800. Parece que 1.000 votantes no bailan con tanta facilidad, ¿no? Pero sí, bueno, es cierto. Lo que bueno, sí. Bueno, el caso del Partido Andalucista sí, porque hubo un momento en el que hay que tener en casi cuenta, igual al partido... Hay que tener en cuenta que hubo las primeras legislaturas democráticas que el PSOE tuvo 13 concejales y a partir de ahí ha ido bajando en toda prácticamente, ahora sí se está manteniendo, lógica, ¿no? Por pura lógica, claro, que cuando nosotros sacamos 13 concejales nos votaron 7.700 ubriqueños. Claro. O sea, nos votó hasta el apuntador. Quiere decir que es imposible. Si todos fueran socialistas, esto no hubiese cambiado nunca. Entonces, aquello sí que era, desde el respeto, eran votos prestados. O sea, indudablemente, no votaron al PSOE, a aquella lista municipal, solamente esa base, digamos, de voto consolidado del PSOE, sino nos tuvo que votar a la fuerza gente de otras formaciones o que después, posteriormente, votaron a otras formaciones, ¿no? Entonces es así, eso no... Lo que y el sí, partido Izquierda Unida, por ejemplo, que también en esto, con respecto a las autonómicas de 2012, se queda prácticamente en la mitad de votos, ¿no? Claro, pero si lo comparas con las anteriores, tampoco hay tanta diferencia con los resultados actuales. Yo creo, en cualquier caso, de que no podemos ser tan simplistas de extrapolar estos resultados a las elecciones municipales, porque nos vamos a equivocar, porque nunca han coincidido. Incluso cuando se han hecho las elecciones en el mismo día, en la misma mesa, han variado los resultados. Es decir, que la gente sabe cuando vota en Ubrique, o cuando vota en Andalucía, o cuando vota en el Estado. Claro. Nosotros tenemos datos si miráramos los datos de atrás, coincidiendo municipales y autonómicas, a lo mejor hemos tenido una diferencia de 500 o 600 votos. O sea, que no son dos o tres votos, son 600 votos. A título particular, yo digo, por los conocimientos que yo tengo de las elecciones y hacía voto pronto, mi opinión es que el techo, por ejemplo, o la base, el suelo de Izquierda Unida está alrededor de los 900 votos. Es decir, de ahí para arriba. Es decir, que yo creo que es más o menos por ahí, 800, 900, las municipales, decir, ¿no? Las municipales, sí. Es decir, que realmente esto es porque algo a nivel andaluz y lo que sea, pero que yo creo que a nivel local, Izquierda Unida, como mínimo, el techo está ahí. Igual le pasa al Partido Andalucista, ¿no? Que tiene un techo. En fin. Por lo menos eso, es decir, que esto refleja algo, porque claro que era que no algo, pero yo creo que fin. Hombre, ni nosotros, ni los que estamos aquí del Partido Andalucista, o PSOE, no hemos presentado las elecciones. Claro. A nivel provincial, a nivel andaluz. Lo que a mí sí me resulta curioso, hombre, yo por ejemplo, ¿no? Pues si vemos los datos de Cádiz Capital, yo me imagino que Teófila se le habrá rizado el pelo esta noche, ¿no? Porque, hombre, habrá puesto negro. Hombre, que Podemos le haya sacado 2.000 votos de diferencia, 2.000 y pico votos de diferencia a Teófila con su supermayoría, y eso no quiere decir nada, ¿no? Pero yo ahora sí digo, vale, Cádiz ya es una capital, hay muchos habitantes. Allí sí puedes sacar un candidato que pueda representar perfectamente todo aquello, y tú imagínate el cisma que se montaría, una ciudad que está consolidada como sede del PP casi, y que apareciera Podemos y se hiciera con una alcaldía encima capital de provincia. O sea, sería un pelotazo. Bueno, allí Puerto Real, San Fernando, imagínate, es que no son, que en Puerto Real también ha ganado Podemos. O sea, es que, y además con holgura, es que eso sí que son datos, yo no sé si esos son extrapolables. Bueno, podríamos, si les preguntamos a los gaditanos de capital, te dirán que no son extrapolables. El voto del desencanto, sí. Y yo creo que Rajoy ha tenido mucha culpa en todo esto, a título particular. Yo cuando veo a algunos ministros de Rajoy, y el mismo Rajoy, muchas veces lo veo prepotente, o lo veo... Impresentable es la palabra. Bueno, yo veo así, digo, oye, que tú sí habrás hecho, que te atribuye que la economía está subiendo. Puede que sí, puede que no, ya, pero tendrá que demostrarlo. Y no hay que subirse tanto los humos, y las cosas desde un principio no las presento bien. Es decir, que dijo que no iba a subir los impuestos, lo subió, esto, lo otro, y después dirá que Zapatero dejó a España en la ruina y no tenía más remedio que hacerlo. Lo hubiera dicho usted el primer día cuando entró, no al cabo del tiempo. Así que si todo esto es debido a Zapatero, dígalo usted en su momento. Podríamos estar mucho tiempo analizando cifras, analizando resultados. Tendremos más cafelitos en los que dedicaremos también tiempo a las elecciones autonómicas. A las encuestas. Bueno, las encuestas pero yo creo que va a ser diferente. Que esto va a marcar, de verdad, yo estoy convencido. Yo creo que no puede ser, sería imposible y además insoportable. Tú imagínate unas municipales con encuestas cada tres días, cada cuatro días, eso sería una locura. Lo que sí es cierto es que las municipales tampoco va a haber, porque aquí en Ubrique no va a haber tanta... Lo que sí es cierto es que las autonómicas han tenido mucha repercusión y todos los puntos de vista, todas las miras de España estaban apuntando a Andalucía, porque digamos que es un... Laboratorio. laboratorio para saber lo que va a pasar de cara a noviembre, ¿no? Pero mira tú ahora, el PP sale Rajoy diciendo que sí, bueno, que Andalucía no es extrapolable al resto, porque él dice que lo que ha perdido en Andalucía no lo va a perder en España. El de Podemos, que pensaba ganar más, dice que tampoco es extrapolable, que los datos de Andalucía son diferentes a los que va a sacar en España. Entonces ve que, y hasta anteayer, lo que fuese a salir en Andalucía iba a valer como referente. Por eso te digo que como esto cambia cada cuarto de hora, es una verdadera locura. Vamos. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a un programa que vi en televisión un poco. Digo porque estuve cambiando o zapeando, como se llame, porque aquello era irritante, ¿no? Para mí, por lo menos, que el sábado, un día de reflexión, más de media hora, Televisión Española, con un programa con Rajoy en Valencia, hablando... En la falla, ¿no? Allí de... Es que eso los programas marzo municipal. Eso es impresionante. Se le fue la mano un poquito. Mira. Bueno, vamos después, a... También salió, pero vamos, eso fue un reflejo nada más, de Pedro Sánchez, que estaba no sé dónde, pero aquello fue... visto y no visto, ¿no? Pero vamos a... Vamos a más de media hora ese programa, ¿eh? Meeting. Vamos a parar aquí porque nos quedan muy pocos minutos para las 6 y, como digo, podríamos estar mucho tiempo analizando cifras, pero vamos a hablar de algo también importante este fin de semana. El sábado, el domingo, también en nuestra localidad no solamente hubo elecciones, sino inundaciones. Y es que casi por sorpresa vimos como la Avenida España y las correntías de sobre todo de la parte de los Olivares llenaban el pueblo prácticamente de lodo, ¿no? Nos cogió por sorpresa. Lo cierto es que hemos visto por las redes sociales pululando montones de vídeos y fotografías que nos han dejado expectantes, ¿no? Porque afortunadamente el río no se desbordó esta vez, pero lo cierto es que la Avenida España y diferentes bares se desbordó por fuera, ¿no? Diferentes bares y viviendas particulares se han visto afectadas, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras y yo creo que todos hemos visto a través de las redes sociales y a través de los vídeos y fotografías que circulan vía WhatsApp imágenes que hacía años que no veíamos. Yo creo, y estoy viendo la foto que tienes ahí en el ordenador, de una alcantarilla totalmente colapsada. Una foto que, por cierto, nos ha mandado Antonio Domínguez, que nos ha mandado un email y ahora, si te parece, lo leemos. Que me parece que eso es algo fundamental, el tener... No espera que llueva para limpiar las alcantarillas. Las alcantarillas deben estar durante todo el año limpias, las pequeñas y las grandes. Y yo creo que esto es algo fundamental. Y ahora que se está trabajando en el PGO, el buscar una solución para las escorrentías esas, que ni tan siquiera se tenían en cuenta en las propuestas iniciales del PGO, me parece fundamental, puesto que si toda el agua esa que ha llegado a la Avenida España desde los Olivares se fuera desviado más abajo del pueblo, pues no estaríamos ahora mismo ni la familia y los comercios que han sufrido esas inundaciones, estaríamos hablando de ellos, ni nosotros incluso aquí pues estaríamos comentando esto. Bueno, pues Antonio, a través de un correo, nos dice: hola, soy Antonio Domínguez, ya me puse en contacto con vosotros para mostraros el estado de las aceras y que están obstaculizadas y el estado de las alcantarillas de Coto Mulera. Me gustaría que lo volvierais a comentar, a ver si algún político se hace responsable de esto y empieza a sentir vergüenza después de varios años reclamándole. Nos ha mandado estas fotografías que ilustran lo que nos comentan y quiere que lo pongamos en la mesa de, perdona, de debate. Porque precisamente, que se me ha olvidado antes comentarlo, la limpieza de la alcantarilla es una obligación que tiene la empresa que se le ha dado el servicio por 25 años, es una obligación. Y en el último Consejo de Administración se informó de que se habían limpiado 900 y pico de alcantarillas, y yo no sé dónde están esas 900 y pico de alcantarillas. Cuando venía yo para acá, para el cafelito esta tarde, me encontré casualmente con un amigo, en fin, que había trabajado en consorcios de bomberos, y me lo comentó. Dice: mira, por ejemplo, la sede del Alzheimer, tuve que ir de noche porque me llamaron para ayudar a quitar, porque estaba todo solvado con... Y es que están limpiando la tierra. Gracias a Dios que nos cogió de tarde, que no, sí, no fue de madrugada. Y es que, por lo visto, lo que ha pasado, que han cortado las hierbas, que está muy bien, y se ha dejado ahí. Entonces, con la lluvia, pues las hierbas pues, las han arrastrado y han ido solvando. Nadie se espera, desde luego, que esto no es culpa ni mucho menos de los operarios, ¿no? Porque nadie se espera esto. Pero que en ciertos sitios donde es posible que haya correntía, estas cosas hay que tenerla presente. Nunca se sabe si va a haber, si va a llover, y en esta época todavía estamos en primavera, no estamos en agosto. Y después otra cosa me dijo, y es que debería haber un programa, como estaba comentando ante Manolo, para que se limpie en verano, es decir, que en agosto, es septiembre. Es que siempre lo ha habido. Es decir, que haya un programa, pero que se ejecute, claro. Que no va a poner a limpiarse ahora que están corriendo el agua, sino que para agosto, septiembre se deje todo limpio para que cuando llegue estos casos, y si hay que poner algunas medidas, otras medidas añadidas, que se ponga, pero no se espera que haya esto, porque ahora los señores que están, tienen negocio, vivienda en la avenida, o en este caso Alzheimer y otro sitio, a ver quién les repara el daño y el trastorno y en fin, todas estas cosas hay que tenerlas previstas y ordenadas, no espera que ocurran. Bueno, yo creo que todos los comentarios sobran, porque sabemos de sobra cómo está actuando este equipo de gobierno. No, yo mira, yo lo que quiero decir, hombre, es verdad que cuando cae agua, mucha agua y más agua todavía, es difícil que haya un sistema que la recoja todas. Pero sí es cierto que cuando se van haciendo dejaciones de las responsabilidades, en algún momento tiene que, vamos a ver, yo no quiero culpabilizar, pero sí es irresponsable, indudablemente es irresponsable. O sea, Ubrique tiene un sistema pluvial que es el que es, o sea, y los responsables del servicio de agua lo conocen. El principal problema cuando la sierra entra en carga es que tenemos una serie de arquetones perimetrales en el entorno exterior, para que nos entendamos, en el borde de Ubrique más alto, pero todos esos arquetones van a la red central, con lo cual cuando entran en carga saturan cualquier tubo que hay. Pero claro, si no se limpian las alcantarillas, como está diciendo Manolo en su momento, si el ovoide central de la Avenida España, por lo visto está a un, vamos, no voy a decir a la mitad de su capacidad, pero con una gran limitación de capacidad, porque no se ha limpiado el ovoide prácticamente nunca, por muy costoso que sea. Si un tubo mide 1,60, cabe X metros cúbicos de agua, pues indudablemente si está por la mitad le tiene que entrar la mitad del agua, o sea, no hace falta hacer muchas cuentas. Entonces, si vamos sumando todo ese tipo de cosas, al final nos encontramos que el día que viene una traca de agua de este tipo, pues bueno, formamos la de Dios, ¿no? Entonces, para eso, ya que nos hemos tenido que tragar un contrato a 25 años con una empresa, creo que tenemos tiempo más que suficiente para poder planificar todo ese tipo de mejoras, porque si no, entonces no sé qué sentido tiene tener un contrato a 25 años. Pero es que ni tan siquiera mejora, es que es una obligación, lo era antes, sí. Lo sigue siendo ahora, el limpiar la... Una nota importante que nos acaba de llegar prácticamente, y es que la subdelegación de gobierno ha difundido en un comunicado que a los vecinos de Ubrique que hayan sido afectados por las lluvias del pasado domingo tienen la posibilidad de solicitar en la subdelegación de gobierno en Cádiz ayudas y subvenciones por las pérdidas ocasionadas por este motivo. El Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo contempla ayudas a familias y establecimientos para paliar los daños materiales producidos en vivienda y en seres y establecimientos y otros servicios, y que afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. Estas ayudas ofrecen a vecinos y empresas e irá en función del cumplimiento de los requisitos contemplados en el Real Decreto. Es un comunicado que nos ha hecho llegar hace unos minutos la subdelegación de gobierno con respecto a las inundaciones de la jornada de ayer. Y un vecino nos dice, un vecino de Camino de Benaucaz, comenta que de nuevo se han visto afectados por estas inundaciones y que no han recibido ningún tipo de ayudas en esta zona. Es lo que nos comenta este vecino de Camino de Benaucaz. No, lo comentaba yo antes de entrar en antena, de que esta mañana una de las vecinas estuvo allí en la sede de Izquierda Unida y nos estuvo enseñando pues vídeos de la situación en la que se vio ayer, y en la casa de los padres también, como el agua pues salía por todos lados. No es nuevo. Esta mañana, incluso yo antes de eso, pues también vi cómo se recogían pues todos los escombros y la tierra que habían venido de esa zona, y yo creo que hay que ponerse las pilas en esa parte del pueblo, y aprovechando que hay un pegado en ejecución, ver las soluciones que puede tener esa zona. Yo creo que nosotros también hemos visionado esas imágenes, me las dejo también allí para que... Pero a mí lo que me sorprende es la indolencia del que gobierna. O sea, que cada uno tiene sus responsabilidades. A mí lo que no puede parecer es que cuando Hay una cosa de este tipo, hace falta el apoyo, la conciliación, el que todo el mundo arrime en el mismo sentido, muy bien, pero el que tiene la responsabilidad tendrá que marcar las pautas, ¿no? Y tendrá que decir qué quiere hacer. O sea, si lo que se quiere hacer es como decíamos, si el problema del camino de Menorca es X, habrá que tener claro cuál es el problema para empezar a afrontarlo. Lo que no puede ser es que los problemas siempre sean una excusa. O sea, si está medio ambiente, la culpa es de la Junta. Si está no sé quién, la culpa es de Diputación. Si está no sé cuánto, la culpa es de Zannani. Y al que le toca gobernar en este momento es el que tiene que empezar a marcar las pautas y el que tiene que aglutinar al resto de los partidos en su entorno uh-huh. para que lo apoyen para gestionar cualquier tipo de cosa de esta. No solamente con el camino de Menorca. Es lo que estábamos hablando. El problema de las avenidas de agua en Ubrique es un problema bastante más preocupante porque, si nos damos cuenta, tenemos a lo mejor golpes de agua. Imaginémonos lo de ayer, una semana entera lloviendo. Imaginémoslo, que puede estar perfectamente una semana lloviendo. Este problema viene de muchos años antes, claro, no de ahora, claro. Y ningún gobierno anterior lo arreglamos ya. No, pero por eso te estoy diciendo, Antonio, no es cuestión... No es que usted parece que muchas veces me quiere siempre poner... Hombre, sí. No, es que esto no es de ahora. Yo no quiero... Yo claro, no soy del PP ni de claro, ahora, pero es que claro que, no, ahora, claro es que no es de ahora. Es responsabilidad de mucha gente. Claro que no es de ahora. De ahora y de antes. No, pero... Y no siempre ha estado igual. O sea, no es que antes pasado... las cosas pasan por diferentes... Yo he conocido inundaciones de antes. Claro. Y yo he conocido el río Ubrique sin canalizar, inundándose todas las casas, y cuando se canaliza, pues no. Entonces, se van haciendo cosas. El caso es que nos decía la mujer claro. mañana no es de hace 20 años, no, es de... como consecuencia de bueno, vamos a hablarlo en general, no de vamos este a caso. Cerrar aquí el programa, estamos ya fuera de tiempo, pedimos disculpas a nuestros compañeros, nos hemos comido parte de su tiempo. Manolo, Jorge, Antonio y Pepe, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy se nos ha hecho muy corto el tiempo de debate y nos gustaría estar hablando más largo y tendido tanto de las elecciones, del resultado electoral y de las inundaciones que afortunadamente no ha habido que lamentar grandes daños en nuestra localidad y evidentemente daños humanos que es lo más importante. Muchas gracias y hasta mañana. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela.